querido, yo me llamo Jimmy Delis. Yo vivo acá desde 2010, es decir, tengo 8 años acá ya viviendo, y dentro de esos 8 años, como migrante, soy haitiano. Yo he hecho taller de castellano para la comunidad haitiana. Como experiencia personal, yo he hecho muchos talleres de castellano desde el año 2015. Los talleres en sí son talleres, claro, de castellano, que va dirigido a la comunidad haitiana, que es una de las comunidades que tiene mayor dificultad en el tema del idioma vehicular de la sociedad chilena. Así que se generan esos talleres, cuestión de poder ya facilitar a esos chiquillos haitianos, haitianas, poder ya insertarse en la sociedad, qué sé yo, en su búsqueda laboral, para que se puedan entender, porque finalmente hoy en día tú te encuentras con una comunidad bastante bien desamparada y que crece, que es una comunidad que va en aumento acá en Chile, y que debido al no manejo del idioma muchas veces les pasan abusos laborales, muchas veces incluso les pasan cosas que es solamente por el hecho de no manejar el idioma, de no hacerse, de no poder hacerse entender, les pasan cosas como graves. Mira, en estricto rigor ya los flujos migratorios en sí, al igual que el de Venezuela también, que de incluso ya mayor que la haitiana hoy en día, son flujos migratorios por desplazamiento forzado. Para categorizarlo dentro de esa línea, Haití es el país más pobre de América, uno de los países más pobres del mundo. Por ejemplo, si yo les digo la densidad de Haití versus la densidad de Chile, ustedes se van a quedar así como, ah, así es, pero es así. Por ejemplo, la densidad de Haití es de 4, casi 500 personas por kilómetro cuadrado, versus la de Chile es de 24 personas. Es decir, ya la situación de hacinamiento, qué sé yo, bueno, en general los hacinamientos igual se concentran en las capitales, porque igual la capital como recibe mayor gente, todo eso, pero ya finalmente tú te encuentras con un nivel de hacinamiento allá en Haití, que es un nivel de hacinamiento también que responde a un tema de pobreza, ¿ya? Así que lo mismo, Haití albergó lo que es la fuerza de la ONU allá en Haití, la fuerza de la paz. Ahí ya empieza a tener a Chile igual en la mira, porque ya estuvieron los chilenos allá desde la fuerza armada, desde la fuerza policial también ya a ir a tener cooperación bilateral. Por lo tanto, es obvio que hoy en día el rumbo de la migración, incluso ya es una cosa bastante más hermosa, porque finalmente tú te encuentras con un flujo migratorio que es un flujo migratorio más regional, pero que está en el ojo del huracán, en el caso de Chile actualmente, que es un tema que es bastante sensible, porque Chile es un país que, ¿cómo puedo decirle?, que está siendo incómodo con ese proceso, y para ocupar un término más sutil, está siendo bastante incómodo con lo que es el proceso migratorio, y es un proceso migratorio más afrocaribeño. O sea, no es lo mismo, yo voy a decir algo, pero no tiene que ver con ustedes directamente. Por ejemplo, hace poco que salió en la tele que un avión que lleno de migrantes haitianos que venían, ¿ustedes creen, por ejemplo, si fueran franceses, pasaría esto? Le aseguro que pasaría desapercibido. Y te voy a contestar lo que hay otras personas que ya están pensando. Claro, porque ellos vienen, en el caso de los franceses, en ese caso, no, es que ellos no vienen a quitarnos la pega, ellos vienen con alguna profesión. O sea, ustedes se van a entender que ya eso es el nivel de sensibilidad que tiene en torno a eso, porque finalmente ya el tema no es un tema de flujo en sí, sino que qué flujo estamos recibiendo, qué flujo desearía lo que es el imaginario común de acá, porque no lo voy a decir que todos los chilenos son así, pero sí hay un imaginario común que ya tiene una tendencia más occidentalizada. El término es blanqueado. Más blanqueado que otro. O sea, ese es el tema en sí. Así que ahí tú te vas a encontrar con ese problema, porque finalmente ya es un tema que también ya se tiene que tomar, que tiene que resolver desde la misma Convención Internacional de Derechos. Porque la misma Convención Internacional de Derechos determina que todas las personas estamos libres de transitar en otros países, pero igual ya determina que el Estado-Nación es un Estado soberano que puede controlarle a las personas que ingresan a la frontera. Ahí ya tenemos ese choque ya entre un órgano que se supone que es el órgano primario ya, que regula ciertas cosas, pero sí lo regula de una cierta manera, igual dejando ciertos vacíos. Si ustedes tratan de coleccionar diarios que hablan de migración, cuando están hablando de migración hoy en día, tú te vas a encontrar con una maleta de una persona negra, ¿cachai? Como que necesitan resaltar ciertas cosas. Y es lo que necesitan resaltar, es ese mismo sentido que se resalta y que mucha gente dice, no, es que qué vamos a hacer con ellos porque son muchos. Chile no ha tenido ni siquiera la mitad de lo que es flujo migratorio de los países que sí tienen flujo migratorio, que son como del 12%. Chile ni siquiera llega a un 7% todavía. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que ya nosotros no queremos cierto grupo inmigrante. Hay ya noticias de ese sentido. No sé si han visto, hace poco también, dentro de las mismas semanas, venían carteles de haitianos no son bienvenidos en inglés, haitianos not welcome. Te encuentras con todo, no más inmigrante indeseado, y esos inmigrantes indeseados no son españoles, no son franceses, no son, no lo digo por ustedes, por si acaso, pero sí, es así, esa es la realidad. Son para lo que es la migración más regional, más afro, y lo que ya fomentaría una identidad regional, que es finalmente América en sí tiene tres matices de identidad, que es la negra, la indígena, que es lo que estaban acá. Obviamente la occidental, la europea tampoco se puede negar, pero muchas veces hay muchas comunidades que se aferran de lo que es la identidad occidental para dejar de lado lo que es parte de la identidad de acá. En resumen, la migración afrocaribeña hoy en día es una migración que viene a fortalecer lo que es la herencia, la afrochilenidad, que es algo que existió acá, pero que nunca han dejado de omitir, porque todavía lo siguen omitiendo, como que nunca existió afro acá. Pero bailan cueca y no saben que la cueca es de origen afro. Esas son como las cosas que igual son chistosas.